David González. Bien, bienvenidos, señor director distrital, licenciado Gonzalo Sánchez Condori, director distrital de la Asunta, técnicos, señores directores de diferentes núcleos y unidades educativas, maestros y maestras, se les agradece la presencia en esta población de Nuevos Horizontes para realizar el 16º Campeonato Interinstitucional Licenciado Romualdo Condori y por el Día del Maestro Boliviano. Todas las unidades educativas sean bienvenidos y que no sea la última vez, sino muchas veces más, porque la población y la comunidad es una comunidad y una población pujante. Sean bienvenidos a todos los núcleos y unidades educativas. Muchísimas gracias y un voto de aplauso para aquellas unidades y núcleos de diferentes unidades. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a dar un fuerte voto de aplausos a nuestro secretario general de la comunidad Nuevos Horizontes. La mayoría de nosotros no tenemos más de 5 o 6 personas que nos recuerdan. Los maestros tienen miles de personas que les recuerdan por el resto de sus vidas. Andy Connie. Vamos a seguir con el programa especial preparado para esta velada artística. Seguidamente tenemos conjunto folclórico deleitado por la unidad educativa Cotapata. Vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos. Muy bien, ahí está el entusiasmo de nuestros maestros y maestras del distrito La Asunta. Hola, sí, muy bien, ahora sí, muy bien. Sin antes felicitarles acá. Sexta en el encuentro interinstitucional, licenciado Romualdo Condori, Nuevos Horizontes 2017, homenaje al Día del Maestro Boliviano del Distrito Educativo La Asunta. Hola, sí, muy bien, ahora sí, muy bien. Hola. Sí, muy bien, ahora sí, muy bien. Unos pequeños ajustes y damos a conocer un bonito tema dedicado a Horizontes. Horizontes, una ciudad de progreso, una ciudad en su auge de progreso. Muy bien, ahora sí, hola. Hola, sí, señores y señoras, tengan ustedes muy buenas noches. Hola, sí. Hola, sí. Hola. Hola, sí. Hola, sí. Ahora sí, muy bien. Hola. Muy buenas noches, señores y señoras. Hola, sí. Bien, en ese momento nos vamos a hacer presentes el grupo Futón Bolivia, Hay unos contratiempos con el equipo de sonido, pero lo vamos a tratar de solucionar. Tengan ustedes muy buenas noches a cada uno de ustedes y muchas felicidades a cada uno de los profesores por el 6 de junio. Y como también muchas felicidades al pueblo que está organizando. Esto es Jutan Bolivia, ese tema que viene a continuación es... Sí. Margarita, sí, con mucho cariño para todos ustedes. ¿Qué dice? ¡Dale, maestro! Thank you. Así hemos arrancado con la bandura musical al rojo, amarillo, verde, música nacional, por supuesto, en esta noche de talentos donde los maestros demuestran su música para toda esta gente linda. Va a seguir, nos indican, tenemos unos pequeños desperfectos, mil disculpas, pedimos a toda la gente linda, a todos los concurrentes, pedimos las mil disculpas. Tenemos unos pequeños desperfectos en la parte técnica. Enseguida arrancamos con la música. Siempre en homenaje al Día del Maestro Boliviano, obviamente. Bien, así, sí, en caporal para ti. La cinta. De caporal para ti. También vamos a hacer en el 16º encuentro interinstitucional al licenciado Romualdo Condori en esta unidad educativa Nuevos Horizontes. Muy bien, así van ultimando detalles en tema sonido. Mil disculpas, reiteramos por los desperfectos. Así van afinándolos al ritmo de los instrumentos para deleitar a toda esta gente linda. Muy bien, ahora sigue el ritmo de Caporal para toda la gente de Horizontes, colegas profesores también presentes. Ahora sí, en esta bonita cancha. Alisten los cascabeles, a ver, alisten las pelotas al ritmo de los caporales en salita, nada más. Van a arrancar con piezas musicales. Hola, muy buenas noches, ahora sí, seguimos cantando. ¡Dale, Caporal! Así, Caporal, veneno para olvidar, así, muy bien. Ese temito dedicado para cada uno de ustedes, también ese día tan especial, en este 6 de junio, a todos los colegas profesores de todo el distrito de... ¡Asunta, así para ti! Voy a tomar veneno para olvidarte. gracias. Próxima oportunidad. Muchas gracias a la gente y a los colegas de Horizontes. Agradecido. Gracias, de esa manera agradecemos también a los conjuntos que acaban de demostrar sus hermosas melodías por toda la gente linda. A continuación, atentos. A continuación de este programa especial, como número 2, tendremos Tarqueada Danza, presentada por la Unidad Educativa Cotapata 2, a quien recibamos con todo. Toda la gente linda, recibamos con un fuerte voto de aplausos. A ver, ¿dónde están los aplausos? ¿Dónde están? A ver, fuerte, que se escuche. Eso, sí. Así estamos festejando el Día del Maestro Boliviano, el maestro de todo el distrito de la Asunta, con todos sus directivos, a la cabeza obviamente del señor director distrital, los técnicos y los directores. Así ya van ultimando detalles para arrancar con la tarqueada en vivo. Ahí con la pista pequeña con la tarqueada que llevas a Sarabizana. Maya acaba. Hermana musical en casa hasta Saran Takin Takiriwa, ahí como el Hamra, Estado Plurinacional Kamayutki, o como el Hamra Saran Tayataskaraki, y la talla de Kirinanka, que es unidad educativa de Cotapata 2, que con el Gasti está previsto a Kazuma Tarteana. Tocarina Gasti, ni el Kirkiwa Mantaratari Kwane, con hermana Poyeritani, Poyerita Subimila, Mila Poyerani, Hamu Pachumpitani, Tadis Goy Casita, Jai Fama, Guapita de Zipre. Silva Tutunax, Miedo, Churchur de Ojo, Jai Fama, Tamantanía de aquí. A ver, 2, 3, Jai Fama, Jai Fama, Mira, Unta Fama, Catop Tañani, Afrin y Campi, Catop Tañani, Monota, Filata, Tigranaca, Afrin y Jai Fama, eso, muy bien. Un aplauso fuerte. Jai Fama, Mantanía, Ole Chamantu, Chacari Copino, Jai Fama, Casina. Ahí como Aaron Tarifala, como se toque, como profesor Alicet, como le llaman Pito Fondas Kakin, como ya te estaba tocando Tarqueada. Ahí como entonces Aaron Tarifala, como ya me ha hecho esta vinte que chulo, miércoles de Román Kipanja, Machunaka, Uripan Kasinja. Quedaste, Hiva San Sarao Isawa, Hiva San Takisa, Kokonite, Totosite, Pata, Taya Marcano, Parikaja, Tukumpepe, Kusuma, Pasona Gusta, Cristo Tapacha, Is in Chukrinagar. Estos es carnavales, el ritmo de los carnavales, la tarjeada. Interpretado por los maestros de Cotapata. La prensa obviamente presente ahí. Más adelante que tenía esta visita de Coquín, quién sabe, en Oakland, Tañani, públicos a moverse al ritmo de la tarjeta. Una integración para conocernos de núcleo a núcleo, de unidad a unidad. Así demuestra con mucha alegría, con mucho entusiasmo el ritmo de la tarqueada en vivo para cada uno de nosotros. Una noche cultural, este es el talento. Estos son los maestros y maestras que día tras día realizan su labor incansable. De esa manera también tiene mucho apoyo en esta parte una profesora que quizás también estaba en la parte de la Unidad Educativa Nuevos Horizontes, a quien la alientamos desde el lugar con más fuerza y más ganas. ¡Raja el piso! Que ante Kunaki Pascani, Mayaki Guaya Harta Sofre, Amprata, Kamata Chejargo por muy un día de aquí, al ritmo de la tarqueada en vivo, por Tariknaki Axotojero. Ukamata Chejargo, Mayaki Misteria, Amprata Catariza, Kamata Tapasina, Kamata Tapasina. Unidad Educativa Costa Plata 2, Jumaro, a Javier Tañani, a Chamampe, a Javier Tañani, aplausos fuertes a la terqueada de la Unidad Educativa Costa Plata. Así festejamos el día, el homenaje al Día del Maestro Boliviano. Comunicamos al director de Kinuni. Comunicamos a todos los directores del núcleo Kinuni a una reunión de emergencia en el aula donde están descansando. Reiteramos el comunicado a los directores de Kinuni y además deben reunirse en el lugar de alojamiento. Prosiguiendo con el programa, en esta noche tan especial, en homenaje al maestro del distrito Asunta. A ver, tenemos, a ver, la terqueada quiere un poquito más deleitar, me parece. Y no se puede coartar también, porque esto es una integración musical artístico de los maestros y maestras. ¡Foto! Ya, quieren un recuerdito, quieren llevarse en esta noche de talentos. Obviamente, un recuerdito infaltable, porque ahí están los camarógrafos, la prensa también, para evidenciar lo que se ha llevado en esta noche. Y a continuación debe estar listo también el conjunto musical del distrito, perdón, de que nos va a deleitar la Unidad Educativa la Asunta. Debe estar listo nomás. Después debe estar listo la danza Salay, así sucesivamente, para no tener un espacio vacío. Así ya se retiran los hermanos maestros y maestras de la Unidad Educativa Cotapata. Muy bien, seguimos con más programa. Seguimos con más programa especial a continuación. A ver, ¿dónde está? A continuación, entonces, tendremos conjunto musical deleitado por la unidad educativa La Funda. A ver, ¿dónde está la Sunta? Eso es el grito de guerra de Unidad Educativa Cotapata. Así, de esa manera unida, ellos festejan el Día del Maestro Boliviano. A ver, ¿dónde está Asunta? ¿Dónde está la Asunta? A ver, ¿dónde está la Asunta? RBO. RBO, René Barrientos Ortuño. La Asunta René Barrientos Ortuño, nos indican. Después debe estar listo también Danza Salay. Después debe estar conjunto musical también por Puerto Rico. A continuación debe estar listo también el cuartel cómico, también debe estar listo para no tener los espacios vacíos. Aquí van a entrar aquí y... De acuerdo al programa que se ha lecturado, deben ir alistándose para no tener espacio vacío. Si Salay está listo, no hay problema, páseme música y arrancamos. Ya, a ver, rogamos a los diferentes núcleos de unidades educativas, iremos alistando de acuerdo al número. A ver, hacemos comunicado a la Asunta RBO. René Barrientos Ortuño debe estar ya con su conjunto musical. Ya, nos indican que ya está listo. Nos indican que ya está listo. Muy bien. Recibamos entonces con un fuerte voto de aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Que se suene, que se escuche. Ahí van ingresando los bailarines al ritmo de la música. Thank you. Valencia, la cancha, asesina, gallinetaza, macatla, abtasiza, para castimo, frantari, para aquí. Te aprendicaste, chamambio, te conta, para que me catatasiza. Mía que checa el cupiro, no frantasina. A ver, ¿dónde están los aplausos? Aplausos, a ver, ¿dónde está la cinta? Cena, maya que miro tapraki, hay como atua, to contape, serpentina se con caro muy untata, maya hoy es que parta cita, saben que pasti, maya samine, hoy es que parta. Allí está ya, como que está, allí está braca, allí está ya, allí está ya, y consuma personal con esta equipana. Igual chamampa, verán, para una pelota, si está, allí está ya. Musical que contaba un cante en homenaje al día del maestro del distrito La Asunta. La 16ª encuentro interinstitucional, yo quise estar aquí, hay que ver jamás la entrevista de Kicharuma. Para vos, percribo en Octavi, para la Octavi, yo chulo estoy en Castanua, conjunto musical de la Irina Jai, que usted está aquí, ya estoy. Hay que tiempo en Madrid para que tarqueada la asunta de René Valiente, de René Valiente Sortuño. A ver, ¿dónde está el núcleo la asunta? A ver, su hinchada, su núcleo. Ahí están, muy bien. A ver, ¿dónde están los núcleos? A ver, vamos a mencionar enseguida y además a los diferentes núcleos deben estar ahí de manera unida. Aquí la maestra, se me fracaste. No hay aquí, no. esta punta para esto. Quemar el tasca, no con el tasca. La pacha, núcleos de las unidades del Jugibas del distrito de la Asunta Upachana. Hay muy tañani, paitan muy tañani, hay que más tarante los nene, se sirvo por caste a muy tañani para aquí. Conjunto tarqueadas, te vuelve chamán bien pusante para aquí. Vamos le cuenta, fue tan bors, jau, arpa y para aquí. Comata, suma, y está así para allá para aquí. Se van despidiendo la terqueada de la Asunta de Avenida Corrientes Ortuño. Pero los bailarines no quieren abandonar el escenario porque han agarrado el ritmo, la melodía de la banda de la terqueada. Para lo cual despediremos con este fuerte voto de aplauso para a los hermanos maestros del distrito de la Asunta. Fuerte voto de aplauso. Eso, muy bien. Núcleo Radio Valientes Arturo. Tarqueada de la Asunta de Radio Verdientes Ortuño. Para antes de retirarse del escenario, están tomando fila para sacarse un recuerdito. Muy bien, esa hinchada seguramente debe ser de la unidad educativa también, la Asunta Luis Ramos. La Asunta Luis Ramos. Ese fue el grito de guerra que alienta a sus bailarines. Ese es el grito de guerra que también alienta a cada uno de sus bailarines. Muy bien. Ya han tomado fila. A continuación tendremos Danza Salay presentado por la unidad educativa La Asunta Luis Ramos. Cuando gusta música, maestro. Suscito. Eso es la belleza de las maestras y maestros que demuestran en esta noche. Una noche de pura alegría y talento en danzas. Nunca, nunca ya volverá. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Estoy sin tu perdón. Ahí tenemos que estás de actual punto con Toprate, Zapaterita, Walik Suma, Aya Estata y Sinecampi, Maimaya Saminecampi, Setentata y Sisa Aikamawa, Cuyaca, que largaste tu con Toprate, maestros, obviamente, la Asunta Luis Rama, Chotopacha. Walik Suma, casi no con tanta feante. Ya te atrevona con tapatagua. Ya te tiene casta el jamón te con tape. Bueno, ganas ampich, amante. Unas cunapa, caquis caquipas, así no con el casito con tape para aquí. Corazoncito, no sufras más. El dolor nos matará. Ella se fue todo otro amor. Corazoncito, no sufras más, pues el dolor nos matará. Ella se fue por otro amor, y nunca, nunca ya volverá. Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar. Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón. Presentado por la Unión Educativa de Asunta Luis Ramos. De esa manera hemos visto ese talento en danza de los maestros y maestras. Profe, profe. Este colchón ya está bien. Profe. Profe. Profe, pásame esa bolsita. La bolsa bomba, dice. Así de esta manera estamos ya arrancando el programa. A continuación vamos a tener también. Gracias, profe. Sobre bomba. ¿Será la bolsa bomba? El conjunto musical que también ya está preparándose para hacer escuchar en esta noche. Nos indican que ya están alistándose lo que es el solista musical deleitado por la Unión Educativa Puerto Rico. Tenemos un poquito un desperfecto de la clima. Poquito nos está abusando, pero como hace calorcito, me parece que no nos vamos a escapar, más a lo contrario, vamos a recibir esa bendición de arriba. Hola, hola. Está bueno el zapatito. Pero bonito desde no algo. ¿Así? Sí. Hola, sí. Quito una foto. Perdón. Sí. Hola, sí. Sí, a las 9. Muy bien, esta noche queremos agradecerles este lindo momento que nos regalan a cada uno de nosotros en este día tan especial que recordamos año tras año el Interinstitucional. Este año hemos venido a esta localidad tan bella, tan hermosa de este sector de los Yungas, Nuevos Horizontes. Nosotros somos pertenecientes del núcleo Puerto Rico y a continuación vamos a presentar esta solista, el cual va a estar deleitando con una canción para todos ustedes. Un fuerte aplauso por hoy para todos ustedes por el Día del Maestro. ¿Cómo Puerto Rico? ¿Por qué? Porque estamos buenos. Muy buenas noches, estimados maestros y maestras que están presentes acá en esta noche. Quiero interpretar una canción que justamente ya conocen. Vamos a colocar los románticos esta noche. Ese duro. Huevo duro. Coja. Al lado es la cantina. Capaz que me voten de aquí. Como ya es costumbre, di es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así. Amigos, simplemente amigos, y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada querida no la noche finge un adiós, cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que cerrar la puerta, nos amamos sin control. Despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no acepta nuestro amor. Que deje de sufrir. Hola, así. Amigos, aprendelante a palabras. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cae nieve en la noche, finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que cerrar la puerta, nos amamos y controlamos. Chavos, ¿ya? Así es. Otro grupo. Muy bien, así de esa manera. De manera romántica fue la participación de Núcleo de Puerto Rico, a quien despidamos con ese fuerte voto de aplauso por ese talento artístico en esta noche. Seguido con programa especial para esta noche, a continuación tendremos un poco de humor, un poco de risa, para escuchar, para ver la actuación de los humoristas de la Unidad Educativa Nuevos Horizontes. A continuación ingresa, con fuerza nos indican, con ganas, el cuartel de Horizontes, número cómico de los estudiantes de la Unidad Educativa Nuevos Horizontes. César la vida. Está mal, pues. Se lo admite a bailar. Roxana es la delgada. A ver, ¿dónde están los militares? ¿Dónde están los militares? Los actores están requeridos, tan codiciados, tan apreciados. Los actores, obviamente, a pedido de mucha gente, vuelve al escenario tan importante. Ahí están, muy bien, enseguida ya están por ingresar para ver también un poco de risa. Es bueno tener, porque la risa es la terapia de la vida, para alargar un poquito. De nada nos sirve andar amargados, de nada nos sirve estar renegando, porque en esta vida tan corta, ya, muy bien, ahí ingresan, ahí van a ingresar los actores más importantes de este sector, el cuartel de Horizontes, número cómico para los estudiantes de la Unidad Educativa Nuevos Horizontes. Aquí recibamos con un fuerte voto de aplausos. A ver, ese aplauso que se escuche, que suene, y el que no está aplaudiendo es que no se han bañado. Bueno. Cara de chance, ya está mirando a mí. Ya nos hemos cruzado con uno de esos. Guachipoleros se llaman los que hacen goter combustible en México. Guachipoleros se llaman los que hacen goter combustible en México. A ver, son los chupaductos, los que ductos ahí se lo perforan, de ahí roban combustible. Eso en México, harto de salir ahí. A ver. Tiburcino, ¿cómo te vas a olvidar hoy? Yo no más mierda, ¿por qué no puedo? Este cuaderno no sabe circular. Hoy, a mí me ha dicho mi mamá hoy, vas a ir al cuartel, me ha dicho hoy. Si no, mi huir, me ha dicho hoy. Te voy a dejar que se vaya, no sirves para nada hoy. ¿A vos qué te ha dicho tu mamá? Te voy a matar, me ha dicho, si no vas al cuartel, me ha dicho. Te voy a dejar que te mate, no sirves ni para buzo vos. A mí me ha dicho algo ejemplar. ¿Qué te ha dicho? No te va a dar recreo si no vas al cuartel. Patuchula, cojudo, patuchula. Dos chicles contra puro anterior, te he visto yo. A la mierda. ¿Dónde estaba hoy? Ay, carajo. Ya, me quiero dormir. Me he cansado tanto caminar de bolas. Ya, con el tiburcino yo voy a dormir hoy. Tanto caminar color y los pies más ole hoy. Voy, guacho, me duele mi boy, boy. Ya, váyanse a dormir allá, maricones. Yo voy a dormir a este lado para que digan, este joven ya está para el cuartel. Muy bien. Con el tiburcino yo voy a dormir hoy. Para. Argentino, me había olvidado mi radio, cojudo. Asistencia, duérmanse, che. Asistencia, estoy pasando para el núcleo Charilla, ya. Cuaderno está circulando. Un, dos, mira a ver esos animales. Bien, ¿cómo lo vas a pasar? Así se vienen a presentar el cuartel. Sí, que no, pero sí. ¡Ah, más! No tengo la lista de ¡Abajo, a tu lado, Marcelino! ¡Levántese arriba, atención, Fer! ¿Quién tanto jode? ¡Sí! ¡Levántese! ¡Florentino! ¡Ayúdame, ven! ¡Están frío, me están mirando! ¡Saben que estoy mal! ¿Y ahora qué pasó con este? ¡Alcen mí! ¡Fuerza! ¡Silencio! ¡Ya! cuartel. Ay, ay, ay. Aquí vienes al cuartel. Ay, ay, ay. Carisiri, mira. Mira lo que pasó con vos. Mira esa pinta. Esto es a la moda, mira. Sin más que decir, todavía se viene con senda. La nueva moda, la cara. Nueva moda. Todavía. Bonito, ¿no? Ahora me quedas orinando que vos. ¡Ya me he hecho orar, weón! ¿A qué cosa vienen animales aquí? ¿A qué? No me gusta que vengan así. ¿Para cuánto quiero que no tienen carnet? ¡No, bebedito! ¿Visa? ¡Tampoco! ¿Pasaporte? ¡No tenemos! ¿Tarjeta de tal? ¡Peor! ¿Carnet de productor? ¡Peor esa hueva! Por lo menos debes tener nombre. No tengo. No tengo. Hijo de ¿Ya se ha acordado? Sí. A ver, nombre. Marcelino Chequeña, qué chulo. ¿Todavía tienes el orgullo de decir tan feo nombre? Chulo para tu mujer. Chulo para tu mujer. ¿Nombre? Te vas a la pingota, soque, soque. ¿Qué es eso? ¡Ya, Julito, yo nando, putito! ¡Silencio! A ver, falta de este su nombre, ¿qué será? ¡Nombre! ¡Fuerte! ¡Florentino! ¡Aunque tengo, cheque tengo, papacito! Florentino, aunque tengo, chiquitino. La pura pico de vos. Saco pecho, creo. ¡Ya, niño! Pecho, pecho. Ese trasero, creo. Pecho, pecho. Saca pecho, ¿dónde te estás? Pecho, pecho. Ay, creo, pecho, ay. Animales, a su formación, yo soy importante en este cuartel. ¿De qué me mires tan feo? Ah, yo soy el sargento Sotolfo Iriondo. No, Sotolfo Iriondo, ¿entendido? ¡Tindio! ¿Quién soy yo? ¡Sargento Iriondo! A ver, más fuerte. ¡No! ¡Sargento Iriondo! Estos no entiendes, animales. Más fuerte, ¿quién soy yo? ¡Sargento Iriondo! ¡Iriondo! ¡Así hablas! ¡Así hablas! No sabe nada, Foxa. Y Riondo, a formar. Ya, voy a formar. Voy a formar. Ahora, ¿dónde voy a formar yo? Allá encima. Allá. ¡Ya, picho! ¡Vale! Ojalá que no. ¡Aquí quiero salir a cuartel! ¡De aquí se van a convertir besos, sarnas, aras! ¡Eso van a hacer ustedes aquí en el cuartel! ¡Van a aprender a ser hombres! ¡Besos, sarnas, aras! ¡Tenido! ¡Tenido! ¿Quién es ustedes? ¡Venus, sarnas, aras! ¡Venus, sarnas, aras! ¡Más fuerte! ¿Quiénes son ustedes? ¡Pilos a la tarde! ¡Caca, mierda! ¿Qué has dicho? No le he dicho nada. ¿Quién ha dicho? Así que vos eras animal. No, bebecito. ¿Quién era? Una lista viene. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ¿Ariseri? Ah, no has dicho vos. ¿Quién era? Vicente, ahí dales la lista ahí. Del núcleo Charía, lista, está viniendo. ¿Le vas a ayudar a vigilar a estos animales? Señor, ¿qué están haciendo la prueba de mí? ¡Ahora sí, hace como un tipo! ¡Hola, papacito! ¡Igual, maricho! ¡Igual, mamá! ¡Mamá! ¡Picho, picho, picho! ¡Picho, picho! ¡Ya, ya, ya, picho! ¡Ya, ya, picho! ¡Sari, a patadas! ¡Hagas en pelo a cabezazos! ¡Tigreo! ¡Tigres! ¡Y el tigre surge! ¡Ah! ¡Ese es el tigre! ¡Así que ahora son tigres! ¡Entendido! ¡Tigreo! ¡Uno, dos, tigres! ¿Más fuerte quiénes son ustedes? ¡Unos tigres! ¿Cómo es el tigre? ¡Wow! ¿Quiénes son ustedes? ¡Unos tigres! ¿Quiénes son ustedes? ¡Unos tigres! ¿Cómo suja el tigre? ¡Wow! ¿Quiénes son ustedes? ¡Unos tigres! ¿Cómo es el tigre? ¡Guau! ¡Unos tigres, papacito! ¡Guau! ¡Ya, ya, ya, ya, bendito! ¡Me esperaba! ¿Quiénes son ustedes? ¡Unos tigres, papacito! ¡Cómo es el tigre! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Aguas, querido! ¡Marcelino! ¡Aguas, querido! ¡Cara, huevo! ¡Este gol! ¡Las pillas son gustitas, cojudo! ¡Ya! ¡Florentino! ¡Mira lo que me haces hacer! ¡Ya no voy a ser tu coñado, carajo! Florentino. Dime más, Cirino. Qué bonito eres hoy. Silencio. Así que se están comportando de esa manera en el cuartel. ¿Cómo les puede el sargento? A ver, quiero tirar la voz. Le pegues a él. Más luego, vos le pegas a él. Igual están bien. Ya vi, entendido. Sí. A ver, pégale. La vas a ver. Toma, mi amor. Toma, mi amor. Él te va a enseñar a ser hombre. Este es hombre de verdad. Es hombre. A ver, pegale. Ya, espérate, yo le voy a pegar. Fuerte. ¡No mames, William! ¡Soldado Gambó! ¡Y Mira lo que me lo han hecho, ¿verdad? ¡Soldado Zambón! ¡Mami, quiero leche! ¡Mami, quiero leche! ¡Un cojudo del cuartel pidiendo leche! ¡Viejo, carajo! ¿Qué pasa, señor? Tranquilo, después. ¡Peligrosos son! ¡Hay que ser vivo, asunto! ¡Más gente! ¡Ahora vamos a tener más gente! ¡Vamos a poner al palo santo a ustedes! ¡Vení aquí, no te escapes! ¡Pecho! ¡Ay, carajo! ¡Pecho! ¡Mira este feo! ¡Mira, pues! ¿De qué tiemblas? ¡Chulo! A ver. Así que te vas a hacer la bola de mí. ¡Alza mi cosa! ¡Alza mi cosa! ¡Alza mi cosa! ¡Alza mi cosa! Te va a hacer la bola de mí este juez. Así que te va a hacer la bola de mí. ¡Alza mi cosa! ¡Toma! ¡Poné a su sitio! ¡Acaba! ¡Te voy a tener que poner! ¡Ya! ¡Para que aprendas tú! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Ándate! ¿Entendido? A vos te voy a consultar a este. ¡Vos, piensa! ¡Para que aquí te ha hecho que te vayas al suelo! ¡Ya me voy a parar, me voy a parar! ¡Silencio, no le contestes! ¡Yo sé lo que hago! ¿Crees que ese es tu plan, no, mierda? ¡No! ¡A mentira era! ¡Bien! ¡Vení aquí! ¡A ver! ¡Firme! ¡Gente, voy a volver! Si está pensando en matar, no me mires, feo. A los maricones. Ay, este carajo, hemos cagado, mierda. Ay, hay que volar esas cosas. ¿Qué me falta? Ahí abajo me falta. Se van a poner a llorar. Los hombres changos nunca lloran. Pónganse vida. Vamos a morir. Como Vicente, allá al frente. ¿Ya has despedido de tu burro? ¿Yo? Sí. Bien hecho, carajo. ¡Silencio! ¡Allá frente! Hemos ido a traer gente, no hay, todavía se había ido a la guerra. ¿Se han salvado? ¿Qué has llorado? ¡No has llorado! ¡No! ¿Entonces? ¡Al revés es! ¡Ah, quiesa! ¡A este! ¡Mira a ver! ¿Por qué has llorado? ¡No he llorado, bebecito! ¡Ah, no has llorado! ¿Entonces? ¡Piedrita dentro! ¡Ah, piedrita! ¡Ya, viniste yo! ¡No te tocado! Ahora vos, ¿por qué has llorado? ¡Yo no he llorado, viniste! ¿Entonces? ¡Mi ojo ha orinado, viniste! ¡Ya, calma, jóvenes, con calma! ¡Vas a aspirar bien! ¡Ya! Así que van a patear. ¡Ya, picho! ¡Picho! ¡No, descarajo! Vas a ser como si el tren de estos tres. ¡Espera! ¡Cuidado con sus caras! ¿Saben qué cambia? ¡Al fin con esto! A ver, ¿qué es? ¡Te tiene cara de muda, señor! ¡Entonces no es ese! ¡Ese es! ¡Ochi baleado parece! ¡Así es feo siempre es! ¡Segurito es este! ¡Arisiri! ¡Este es! ¡Vele bien! ¡No, señor! ¡Todos están feos! ¡Estos todos son siempre feos! ¡Carajo! ¡Yo he sido modelo, mierda! ¡Mira, mierda! ¡Ah, modelo! ¡Sí! ¡Ah, modelo! ¡A ver! ¡Modelámelo! ¿Para quién? ¿Para este cojudo? ¡A ese! ¡Lo voy a avisar! ¡A ver! ¡Ya, ya, ya! ¡Maricón! ¿Y ahora vos qué serás? A ver, quiero escuchar qué eres. ¡Kikos, Kikos! ¡Yo soy cantante de amaral! Lo que me faltaba de amaral todavía. ¡Ya, ya! ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡Cujuno hoy! Yo soy su macho de la Yarita Lisette, dicho hoy. ¡Ah! ¡De la Yarita Lisette, su macho! ¡Ah, vos eres su macho! ¡Yo soy su macho! ¿Ah? ¡Hombre! ¡Yo soy! ¡Con razón, tan cojudo! ¡Tan idiota! ¡Mírame tanto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! ¿Qué cosa es eso? ¡Marcar el paso! ¡Van! bonito, che. Chile, no. Ay, síguele con uno, soy. Se va a abrir. Más fuerte se tiene que escuchar. Ya acabó. Ay, carajo. Estos juancitos de humor, de risa en esta hora de la noche. Así.